y el charango rinquitichín. Bombo, bombo, repica el bombo y el charango rinquitichín. Con las palmas acompañamos, este ritmo me hace feliz. Y un trencito vamos formando que echa humo por la nariz. Chu, chu, chu, dando saltitos, chu, chu, chu, cada vagón. Chu, chu, chu, va saludando, las manitos mirando al sol. Chu, chu, chu, cruzando puentes, chu, chu, chu, tren de ilusión. Chu, chu, chu, hace una ronda cuando llega a la estación. Mi trencito va despacito, no se tiene que apurar. Mi trencito va despacito, no se tiene que apurar. Sube y sube soplando nubes, las montañas va a visitar. Cuando baja suspira un poco, cansadito de tanto andar. Chu, chu, chu, cruzando puentes, chu, chu, chu, tren de ilusión. Chu, chu, chu, va saludando, las manitos mirando al sol. Chu, chu, chu, cruzando puentes, chu, chu, chu, tren de ilusión. Chu, chu, chu, va saludando, las manitos mirando al sol. Las manitos mirando al sol. Las manitos mirando al sol. Mirando al sol.